nunca podrás esconderte. Me había envuelto tanto en la investigación de la muerte de Adam que necesitaba un descanso, algo más en que enfocar mi atención que no fuera tan emocional. Para mí, la distracción que necesitaba no era difícil de encontrar. Volvería a abordar a Neil Cleft, el británico que había estado encontrando todos los agujeros de seguridad en el sistema operativo VMS de DEC. ¿Cómo podría engañarlo para que me diera todos los errores de seguridad que había encontrado? Por los mensajes que había estado leyendo, sabía que Clift había anhelado durante mucho tiempo un trabajo en DEC, tal vez esa podría ser mi oportunidad. Engañé a British Telecom para que me diera su número de teléfono privado y lo llamé, presentándome como Darryl Papper, el nombre de un verdadero ingeniero de software de digital en el desarrollo de VMS. Le dije, tenemos una congelación de contrataciones en este momento, pero a pesar de eso es posible que contratemos algunos ingenieros de seguridad. Tu nombre surgió porque has sido muy útil en encontrar vulnerabilidades de seguridad y compartirlas con nosotros. Y continué hablándole sobre algunos manuales de DEC que sabía que quería. Al final de la llamada, dije, bueno, un gusto hablar contigo, ha pasado mucho tiempo. Ops, gran error. Los dos hombres nunca habían hablado antes. Más tarde me enteraría de que Neil llamó al conocido consultor de seguridad Ray Kaplan, quien sabía que me había entrevistado en su serie de conferencias Meet the Enemy. Ray reprodujo una parte de la cinta. Neil solo tuvo que escuchar unos momentos antes de confirmar, sí, el tipo que me llamó era Kevin Mitnick. La próxima vez que hablamos, Ray me dijo, supongo que todavía estás haciendo algo de ingeniería social. Confundido, pregunté, ¿qué quieres decir? Neil me llamó. Reproduje una parte de la entrevista que te hice. Reconoció tu voz y dijo que lo has estado llamando. Por supuesto, durante todo este tiempo también seguía en contacto con Eric Hines, quien seguía mencionando el nombre de Kevin Paulsen. Nunca había conocido a Paulsen, pero había leído y escuchado lo suficiente como para admirar sus logros de hacking. Era extraño que nunca nos hubiéramos conocido, nunca hubiéramos hackeado juntos, porque teníamos casi la misma edad y habíamos crecido a solo unas millas de distancia. Más tarde explicaría que comenzó a aprender sobre prehacking telefónico algún tiempo después que yo ya era famoso en la comunidad hacker cuando él todavía era un neófito. Luis y yo estábamos ansiosos por saber más de Eric sobre lo que él y Paulsen habían estado haciendo juntos. En una conversación telefónica, Eric volvió a enumerar los nombres de los sistemas de Pacific Bow sobre los que él y Paulsen habían ganado control. La lista era familiar, excepto por uno que nunca había escuchado, SAS. ¿Qué es SAS? Pregunté. Es un sistema de pruebas interno que se puede usar para monitorear una línea. En la jerga de la compañía telefónica, monitorear es una palabra discreta para intervenir. Le dije a Eric, con acceso al conmutador, puedes monitorear una línea en cualquier momento. Supuse que entendería, los conmutadores 1AES de la compañía telefónica tenían una función de hablar y monitorear que te permitía entrar en una línea y escuchar la conversación. Eric dijo, SAS es mejor. Afirmó que él y Paulsen habían hecho una visita nocturna a la central de Sunset en West Hollywood. Pero su visita había encontrado algunas cosas que no habían visto antes. Encontraron el lugar extraño, a diferencia de otras centrales, estaba equipado con terminales de computadora y unidades de cinta inusuales que parecían algo de un planeta alienígena. Una caja del tamaño de un refrigerador tenía varios tipos de equipos zumbando en su interior. Se encontraron con un manual que identificaba el dispositivo como una unidad de servicios de acceso conmutado, SAS para abreviar. Cuando Paulsen comenzó a hojear el manual, se dio cuenta de que SAS estaba destinado a pruebas de línea, lo que sonaba como si significara que podías conectarte a cualquier línea telefónica. Pero, ¿era solo para verificar que la línea estaba funcionando? ¿O podías escuchar conversaciones? Paulsen comenzó a jugar con la terminal de control de SAS. Marcando el número de un teléfono público que a veces usaba, confirmó que, sí, podías entrar en una línea y escuchar la conversación. Volvió a la central otra noche con una grabadora para poder capturar los datos que se enviaban desde el equipo SAS. Quería tratar de hacer ingeniería inversa del protocolo en casa y darse las mismas capacidades. Tenía que tener acceso a este sistema. Pero cuando pedí detalles, Eric se cerró y cambió rápidamente de tema. Comencé a investigarlo al día siguiente. El misterioso SAS era justo lo que me había faltado en mi vida, un rompecabezas por resolver, una aventura con peligros. Era increíble que en mis años de prehacking telefónico, nunca hubiera oído hablar de él. Intrigante. Sentí, wow, tengo que resolver esto. Por mis anteriores visitas nocturnas a las oficinas de la compañía telefónica, así como por leer todos los manuales de la compañía telefónica que pude encontrar y hacer ingeniería social a los empleados de la compañía telefónica desde que estaba en la escuela secundaria, tenía un conocimiento bien desarrollado de los diferentes departamentos, procesos, procedimientos y números de teléfono dentro de Pacific Bell. Probablemente no había muchas personas dentro de la compañía que conocieran mejor que yo la estructura de la organización de trabajo. Comencé a llamar a varios departamentos internos. Mi línea era, soy de ingeniería. ¿Tu grupo usa SAS? Después de media docena de llamadas, encontré a un tipo en una oficina en Pasadena que sabía de lo que estaba hablando. Para la mayoría de las personas, supongo, la parte más difícil de una artimaña como esta sería encontrar una manera de obtener el conocimiento deseado. Yo quería saber cómo obtener acceso a SAS, así como los comandos que me permitirían tomar el control. Pero quería hacerlo de una manera más segura que Eric y Kevin Paulsen. Quería hacerlo sin tener que entrar físicamente en una instalación de Pacific Bell. Le pedí al tipo en Pasadena que sabía sobre SAS que sacara una copia del manual del estante. Cuando volvió a la línea con él, le pedí que lo abriera y me leyera el aviso de derechos de autor. ¿El aviso de derechos de autor? Claro, eso me dio el nombre de la compañía que había desarrollado el producto. Pero a partir de ahí, me topé con un obstáculo. La compañía había cerrado. La base de datos LexisNexis mantiene archivos en línea masivos de artículos antiguos de periódicos y revistas, registros legales y material corporativo. Como podrás adivinar, el hecho de que una compañía haya cerrado no significa que LexisNexis haya eliminado los archivos sobre ella. Encontré los nombres de algunas personas que habían trabajado para la compañía que había desarrollado SAS, incluido uno de sus directivos. La compañía había estado basada en el norte de California. Hice una búsqueda en el directorio telefónico de esa área y encontré el número de teléfono del directivo. Estaba en casa cuando llamé. Le dije que era de ingeniería de Pacific Bell, que queríamos hacer algunas mejoras personalizadas a nuestra infraestructura SAS y que necesitaba hablar con alguien que conociera la tecnología. No sospechó en lo más mínimo. Dijo que le tomaría un par de minutos, luego volvió al teléfono y me dio el nombre y número de teléfono del tipo que había sido el ingeniero líder a cargo del equipo de desarrollo del producto. Una cosa más que hacer antes de hacer la llamada crucial. En ese momento, los números de teléfono internos de Pacific Bell comenzaban con el prefijo 811, cualquiera que hubiera hecho negocios con la compañía podría saberlo. Hackeé un conmutador de Pacific Bell y configuré un número 811 no utilizado. Luego agregué desvío de llamadas y lo desvié al número de teléfono celular clonado que estaba usando ese día. El nombre que di cuando llamé al desarrollador es uno que todavía recuerdo, Marnix Van Amers, el nombre de un verdadero ingeniero de conmutación de Pacific Bell. Le di la misma historia sobre la necesidad de hacer alguna integración con nuestras unidades SAS. Tengo el manual del usuario, le dije, pero no ayuda para lo que estamos tratando de hacer. Necesitamos los protocolos reales que se utilizan entre el equipo SAS en nuestros centros de prueba y las centrales. Había mencionado el nombre de un ejecutivo de su antigua compañía y estaba usando el nombre de un verdadero ingeniero de Pacific Bell. Y no sonaba nervioso, no estaba tropezando con mis palabras. Nada en mi llamada hizo sonar las alarmas. Dijo, podría tener los archivos todavía en mi computadora. Espera. Después de un par de minutos, volvió a la línea. Bien, los encontré. ¿Dónde quieres que te los envíe? Estaba demasiado impaciente para eso. Estoy bajo presión aquí, dije. ¿Puedes enviarlos por fax? Dijo que había demasiado material para que él enviara todo por fax, pero podía enviar un fax con las páginas que pensaba que serían más útiles y luego enviarme por correo o FedEx un disquete con los archivos completos. Para el fax, le di un número de teléfono que me sabía de memoria. No era una máquina de fax en Pacific Bell, por supuesto, pero estaba en el mismo código de área. Era el número de fax de un Kinko's conveniente. Esto siempre era un poco arriesgado porque muchas máquinas, cuando están enviando un fax, muestran el nombre de la máquina a la que se están conectando. Siempre me preocupaba que alguien notara la etiqueta que decía tienda Kinko's número 267 o lo que fuera, una señal reveladora. Pero hasta donde puedo recordar, nadie lo hizo nunca. El FedEx fue casi igual de fácil. Le di al ingeniero la dirección de esos lugares donde podías alquilar un buzón y que te guardaran los paquetes, y deletreé el nombre del empleado de Pacific Bell que decía ser, Marnix Van Amers. Le agradecí y charlamos un poco. Charlar es ese tipo de pequeño toque amistoso extra que deja a la gente con una buena sensación y hace que las sospechas posteriores sean mucho menos probables. Aunque había estado practicando el arte de la ingeniería social durante años, no pude evitar sorprenderme y deslumbrarme un poco por lo fácil que había sido esto. Uno de esos momentos en los que sientes esa euforia del corredor, o como si hubieras ganado el premio gordo en Las Vegas, las endorfinas corren por tu cuerpo. Esa misma tarde, conduje hasta la tienda de alquiler de buzones para configurar un buzón a nombre de Dan Amers. Siempre requieren identificación para esto. No hay problema. Expliqué, acabo de mudarme aquí desde Utah y me robaron la billetera. Necesito una dirección donde puedan enviarme por correo una copia de mi certificado de nacimiento para poder obtener una licencia de conducir. Le mostraré la identificación tan pronto como la obtenga. Sí, estaban violando las regulaciones postales al alquilarme un buzón sin ver mi identificación, pero estos lugares siempre están ansiosos por nuevos negocios, realmente no quieren rechazar a nadie. Una explicación decente es a menudo todo lo que se necesita. Para esa noche, tenía el fax en mis manos, la información básica que esperaba me permitiera intervenir cualquier teléfono de Pacific Bell en todo el sur de California. Pero todavía teníamos que averiguar cómo usar los protocolos SAS. Lewis y yo atacamos el rompecabezas de tratar de averiguar cómo funcionaba SAS desde varios ángulos diferentes. El sistema le daba a un técnico la capacidad de conectarse a cualquier línea telefónica, para que pudiera realizar pruebas para averiguar por qué un cliente estaba escuchando ruido en su línea o cualquiera que fuera el problema. El técnico instruiría a SAS para que marcara la central particular que manejaba la línea telefónica a probar. Iniciaría una llamada a una parte de la infraestructura SAS en la central conocida como punto de prueba de acceso remoto, o RAP. Ese era el primer paso. Para poder escuchar audio en la línea, voces, ruido, estática o lo que fuera, el técnico tendría que establecer una conexión de audio con la unidad SAS en la central. Estas unidades estaban diseñadas con una disposición de seguridad inteligente, tenían una lista de números de teléfono preprogramados en sus memorias. El técnico tendría que enviar un comando a la unidad SAS para que devolviera la llamada a uno de los números preprogramados, el número de teléfono en la ubicación donde estaba trabajando. ¿Cómo podríamos posiblemente eludir una medida de seguridad tan inteligente y aparentemente infalible? Bueno, resultó no ser tan difícil. Tendrías que ser un técnico de la compañía telefónica o un cracker telefónico para entender por qué funcionó esto, pero esto es lo que hice. Marqué desde mi teléfono a la línea telefónica que sabía que SAS usaría para hacer su llamada saliente, luego inmediatamente activé SAS para que devolviera la llamada a un número autorizado programado en su memoria. Cuando SAS tomó la línea para hacer una llamada saliente, en realidad contestó la llamada entrante de mi teléfono. Pero estaba esperando un tono de marcado y no podía obtenerlo porque yo tenía la línea ocupada. Hice MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM publicado en los Estados Unidos en realidad está compuesto por dos frecuencias. Pero no importaba porque el equipo no estaba diseñado para medir las frecuencias exactas, solo necesitaba escuchar algún tipo de zumbido. Mi MMMMMMM de Sopa Campbell's fue suficiente. En este punto, Sas intentó marcar la llamada saliente, que no se realizó porque yo ya estaba conectado en la línea que estaba tratando de usar. Último paso, desde mi computadora, escribí comandos crípticos que instruían a Sas para que se conectara al número de teléfono de la línea del suscriptor que quería monitorear. En nuestro primer intento, estaba tan emocionado que apenas podía respirar. Funcionó. Luis dijo después, Kevin, estabas fuera de ti, bailando en círculos. Era como si hubiéramos encontrado el santo grial. Podíamos intervenir remotamente cualquier número de teléfono dentro de toda Pacific Bow. Mientras tanto, sin embargo, realmente me estaba poniendo ansioso por descubrir la verdad sobre Arek. Demasiadas cosas sobre él parecían sospechosas. No parecía tener un trabajo. Entonces, ¿cómo podía permitirse pasar el rato en los clubes de los que hablaba? Lugares de moda como Whiskey a Go-Go, donde actos como Alice Cooper y The Doors, así como dioses del rock de la época como Jimi Hendrix a veces se dejaban caer para tocar. ¿Y eso de no darme un número de teléfono? Arek ni siquiera me daría su número de buscapersonas. Muy sospechoso. Luis y yo hablamos sobre la situación y decidimos que necesitábamos averiguar qué estaba pasando. Primer paso, penetrar la pantalla de no te daré mi número de teléfono. Luego, Una vez que tuviéramos su número de teléfono, usarlo para encontrar su dirección. El identificador de llamadas no se ofrecía entonces a los clientes en California porque la Comisión de Servicios Públicos del Estado estaba preocupada por los problemas de privacidad y aún no había autorizado su uso. Pero como la mayoría de las compañías telefónicas, Pacific Bell usaba conmutadores de oficina central desarrollados por Bell Labs y fabricados por AT&T, y era de conocimiento común en la comunidad Preaker que estos conmutadores ya tenían la función de identificador de llamadas incorporada en su software. En el edificio donde mi amigo Dave Harrison tenía sus oficinas, un terminal en el primer piso tenía cientos de líneas telefónicas conectadas a él. Bajé al terminal en modo sigilo porque había un guardia de seguridad apostado muy cerca, aunque afortunadamente no a la vista directa. Usando un teléfono de técnico que Dave tenía por ahí en su oficina, me conecté a varios pares de cables, buscando uno que tuviera tono de marcado. Cuando encontré uno, marqué el código especial para obtener el número de teléfono. Ese fue el número de cebo que usaría para atrapar a Arek. Luego Dave conectó el par en el terminal, conectando esa línea a una línea telefónica no utilizada que subía a su oficina. De vuelta arriba, conectamos un teléfono a la línea secuestrada y conectamos una caja de pantalla de identificación de llamadas. Desde mi viejo terminal VT100, marqué el conmutador de la oficina central de Webster Street y agregué la función de identificación de llamadas a la línea telefónica de cebo. Más tarde esa noche regresé al apartamento de mi papá en Calabasas, configuré mi despertador para que sonara a las 3:30 de la mañana y me acosté. Cuando sonó la alarma, con mi teléfono celular como de costumbre clonado con el número de otra persona, le envié un mensaje a Arek, quien para entonces se había relajado lo suficiente como para darme su número de buscapersonas. Dejé el número de teléfono de cebo para que él devolviera la llamada. Cuando Arek marcara el número, los datos de identificación de llamada se enviarían entre el primer y segundo timbre, capturando el número de su teléfono. Te atrapé. Como un ermitaño, Dave vivía y dormía en secreto en su oficina. Tan pronto como pensé que Arek habría devuelto el mensaje, llamé a Dave. Eran las 3:40 de la mañana. Tuve que seguir llamando hasta que finalmente respondió, realmente enojado. «¿Qué pasa?», gritó al receptor. ¿Obtuviste la identificación de llamada? Sí. Dave, es realmente importante. ¿Cuál es? Llámame por la mañana, gritó antes de colgar el teléfono. Volví a dormir y no lo contacté de nuevo hasta la tarde siguiente, cuando amablemente me leyó el número de teléfono de la identificación de llamadas, 310-837-5412. Bien, así que tenía el número de teléfono de Arek. Lo siguiente era obtener su dirección. Haciéndome pasar por un técnico en el campo, llamé al Centro de Asignación de Bucle Mecanizado de Pacific Bell, OMLAC, también conocido simplemente como la Oficina de Asignación de Líneas. Una señora respondió y dije, «Hola. Soy Charre en el campo. Necesito el F1 y el F2 en 310-837-5412». El F1 era el cable subterráneo desde la oficina central, y el F2 era el cable alimentador secundario que conecta una casa o un edificio de oficinas a la interfaz del área de servicio, que eventualmente se conecta al F1, todo el camino de vuelta a la oficina central. «Charry, ¿cuál es tu código técnico?», preguntó. Sabía que no iba a buscarlo, nunca lo hacían. Cualquier número de 3 dígitos satisfaría, siempre y cuando sonara confiado y no dudara. 637, dije, eligiendo un número al azar. F1 es cable 23x416, poste de conexión 416, me dijo. F2 es cable 10204x36, poste de conexión 36. ¿Dónde está la terminal? El O.1 está en 3636 South Sepulveda. Esa era la ubicación de la caja terminal, donde el técnico de campo puenteaba la conexión a la casa u oficina del cliente. No me importaba nada de lo que había preguntado hasta ahora. Era solo para hacerme sonar legítimo. Era la siguiente pieza de información la que realmente quería. ¿Cuál es la dirección del suscriptor?, pregunté. Suscriptor siendo la jerga de la compañía telefónica para el cliente. También 3636 South Sepulveda, me dijo. Unidad 107B. Pregunté, ¿tienes algún otro trabajador en 107B? Trabajadores siendo jerga para números de teléfono en funcionamiento. Ella dijo, sí, tenemos otro, y me dio el segundo número, junto con su F1 y F2. Así de fácil. Me había tomado poco más de unos minutos descubrir la dirección de Arek y sus dos números de teléfono. Cuando usas ingeniería social, o pretexting, te conviertes en un actor interpretando un papel. Había escuchado a otras personas intentar hacer pretexting y sabía que podía ser dolorosamente divertido. No todo el mundo podía subir al escenario y convencer a una audiencia, no todo el mundo podía hacer pretexting y salirse con la suya. Para cualquiera que hubiera dominado el pretexting como yo lo había hecho, sin embargo, se volvía tan suave como un campeón de bolos enviando una bola por el carril. Como el jugador de bolos, no esperaba hacer un strike cada vez. A diferencia del jugador de bolos, si fallaba, generalmente tenía otra oportunidad sin perder puntuación. Cuando conoces la jerga y la terminología, establece credibilidad, eres legítimo, un compañero de trabajo luchando en las trincheras al igual que tus objetivos, y casi nunca cuestionan tu autoridad. Al menos, no lo hacían en ese entonces. ¿Por qué la señora en asignación de líneas estaba tan dispuesta a responder todas mis preguntas? Simplemente porque le di una respuesta correcta e hice las preguntas correctas, usando la jerga correcta. Así que no pienses que la empleada de Pacific Bell que me dio la dirección de Arek era tonta o lenta. Las personas en las oficinas normalmente dan a los demás el beneficio de la duda cuando la solicitud parece ser auténtica. La gente, como había aprendido a una edad muy temprana, es simplemente demasiado confiada. Tal vez mi aventura de vuelta al hacking era excusable, o al menos comprensible, justificada por mi necesidad de resolver el enigma de la muerte de mi medio hermano. Sin embargo, de repente me di cuenta de que había sido más que estúpido. Había estado usando una de las tres líneas telefónicas en el apartamento de mi padre para hacer todo tipo de llamadas de ingeniería social a Pacific Bell, para seguir pistas en mi investigación de Adam, y para hablar con Nuez. Todas estas eran claras violaciones de las condiciones de mi libertad supervisada. ¿Qué pasaba si los federales estaban monitoreando las líneas telefónicas de mi padre y habían escuchado esas conversaciones? Necesitaba averiguar qué sabían.